Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, para conversar con Juan Montes de Oca. Usted ya lo conoce, Juan Montes de Oca es productor de la cadena televisiva Telemundo NBC y específicamente del programa Caso Cerrado, que dirige y conduce la doctora, la jueza, Ana María Polo. Efectivamente, vamos a conversar con él, ya que hace muy pocos días se acaba de emitir un programa especial dedicado a un tema que a nosotros nos fascina sencillamente. Estoy hablando de las piedras de Lloria. Para tal, Juan Montes de Oca ha llevado a cabo la investigación sobre ese tema, un tema muy complejo que vamos a conversar con él, sobre todo quiénes estuvieron en este programa y, lo más importante, qué hay detrás de estos denominados, entre comillas, nuevos 10 mandamientos que estarían labrados en estas piedras justamente en Georgia, en los Estados Unidos. Y me comunican que ya se encuentra en línea Juan Montes de Oca. Juan, ¿nos escuchas bien? Sí, Marco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Un gusto, Juan, mil gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, como comentaba al principio de esta entrevista, la gente ya tiene la oportunidad de conocerte. Ustedes vienen a través de Caso Cerrado y específicamente en Telemundo NBC tocando distintos temas que a nosotros nos compete desde nuestro site, desde nuestro pasado extraterrestre. Hablamos de temas ovnis, extraterrestres, el año 2012. Y en esta oportunidad también vienes a tocar un tema bastante complejo, bastante polémico. Me refiero a las piedras de Lloria. Cuéntanos un poco cómo nace así la idea, la iniciativa de llevar a cabo un programa sobre este tema específicamente. Mira, Marco, tuve la oportunidad de conocer un poco sobre las piedras guías de Georgia. La verdad, nunca había oído de ellas, al igual que mucha gente aquí en los Estados Unidos, inclusive la gente que vive muy cerca de ellas no tiene ni idea qué son ni la importancia que tienen. Entonces decidí que valía la pena estudiar un poquito más cuál era el mensaje, la razón por la que fueron construidas, quién la construyó. Y ahí es donde surge la idea de hacer un programa alrededor de esto. La verdad, el tema es fascinante. Tiene más fondo del que uno puede imaginarse a primera vista. Y bueno, decidimos hacer un programa que tenía que ver con el tema del 2012. ¿Por qué? Porque con este tema del 2012, pues mucha gente ha especulado, obviamente han hecho dinero, Hollywood le ha sacado todo el provecho posible y le seguirá sacando. Todos los programas de televisión tocan el tema, pero nos han llevado de un extremo al otro. Primero nos decían que el mundo se iba a acabar y que los mayas decían que el calendario sugería que el mundo se iba a acabar y el 21 de diciembre del 2012, y después de sacarle mucho provecho a eso, ahora nos han cambiado la versión, y es que los mayas nunca lo dijeron y que el mundo no se va a acabar y que es un cambio de conciencia, de espiritualidad y todo este tema. Y resulta que yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro, creo que puede ser una mezcla de las dos cosas. No todo es negro o blanco, hay mucho gris. Y de eso se trató este programa, de tratar de aterrizar un poco el tema y ponerlo en un contexto un poquito más científico y alejarlo un poco de la especulación. Y las piedras de Georgia tienen mucho que ver con este tema. Sin duda muy interesante lo que nos comenta Juan, sobre todo desde el punto de vista de un productor televisivo que tiene la responsabilidad pues de llevar a cabo programas y compartirlos, si bien es cierto, no tan solo a todos los Estados Unidos, como toda la gente que nos escucha desde allá lo sabe, sino también a más de 30 países en toda Latinoamérica. Ahora este programa, Juan, Las Piedras de Georgia o las Georgia Guidestones, un poco para que la gente sepa de qué se tratan, estamos hablando de unas esculturas que son muchas veces referidas al Stonehenge norteamericano, ¿verdad? Son unas esculturas de granito, de piedra, que se encuentran en el condado de Elbert, en Georgia, en Estados Unidos. Descríbenos un poco, por favor, para entrar ya de frente al tema, Juan. ¿Qué cosas son estas piedras de Georgia? Mira, Marco, la historia es muy interesante, la historia que hay detrás. Mucha gente, tú estás en lo correcto, es considerado el Stonehenge americano, ¿cierto? Pero lo que mucha gente no sabe es que es uno de los sitios más enigmáticos y misteriosos de los Estados Unidos. Y está ubicado, este es un monumento de unos 6 pies de altura, ¿cierto? Hecho en granito totalmente, que pesa todo el monumento alrededor de 127 toneladas. Fue mandado a construir por allá en 1979 por una persona que usó un seudónimo, que usó R.C. Christian, que muchos relacionan como uno de los fundadores de la Orden Rosa Cruz. Y esta persona fue allá, se reunió con... Otra cosa que no sabe la gente es que este pueblito de 4.500 habitantes, que se llama... es la ciudad de Elberton, que está en el condado de Elbert, es la capital mundial del granito. Ahí es donde más granito se produce que en cualquier otra parte del mundo. Entonces este hombre va y contacta a una de las... compañías de granito que hay en la zona y les dice que quiere contratarlos para que construyan específicamente ese monumento. Según entiendo, lo que nos comentaron cuando estuvimos allá, costó $500,000 por allá en 1979. Solo dos personas tuvieron contacto con este individuo y él les obligó o les hizo prometer que no podían revelar su verdadera identidad, ¿cierto? Hasta el día de hoy hay una persona que todavía está viva, que lo conoció, y esta persona prometió, y por más que se ha intentado que diga o revele la verdadera identidad, no lo ha hecho. Entonces, este es un monumento que cuando tú lo analizas, y estoy seguro que vas a pasar imágenes y fotos de este monumento, tiene 8 caras. En cada cara está escrito como si fueran unos nuevos mandamientos en diferentes idiomas, ruso, hebreo, inglés, español, y bueno, tú ya en el informe pues mencionarás cuáles son los demás idiomas. Obviamente nos enfocamos en el idioma español, pero es muy controversial lo que dice ahí. Todo es maravilloso. Según los expertos dicen que si existiese una catástrofe natural y quedara muy poca gente en la tierra, deberíamos regirnos por esos nuevos mandamientos o por esos nuevos principios. Todos son amigables, todos son loables, pero hay uno que es muy controversial y es lo que ha hecho que este monumento sea muy controversial, y es el primero, que dice que hay que mantener la población en los 500 millones de habitantes, cuando sabemos que la población mundial es de 6.5 billones. Entonces muchos dicen, esto es un llamado a un asesinato en masa, hay que desaparecer 6 billones de habitantes de la Tierra para mantener la Tierra en un perfecto balance. Entonces es muy controversial. Por eso los Rosacruces se relacionan con esto, porque se cree que fue un Rosacruz quien lo mandó a hacer. Pero ¿qué pasa? Detrás de esta controversia hay otras cosas mucho más interesantes. Cuando uno intenta analizar lo que dicen los mayas, lo que dice la Biblia, en el libro de Revelaciones o el Apocalipsis también, lo que dicen los Hupis, que son unos nativos americanos que han hecho profecías con un nivel de certeza muy grande, pues te das cuenta que hay algo que tienen en común, y es que algo va a pasar, un cataclismo o alguna... cataclismo natural, y que va a morir mucha gente. Y lo que estas piedras representan es que donde fueron hechas es un sitio seguro, por lo menos en los Estados Unidos. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el experto que usó el mismo canal de History Channel, sobre este mismo tema, pues él nos comentó algo que es muy interesante y que desde el punto de vista científico tiene mucho sentido. Y es que partes de los Estados Unidos van a quedar bajo el agua producto del incremento en los niveles de agua en el mar. Tiene mucho sentido, porque sabemos que el planeta es 70% agua, que gran parte de esa agua está congelada en los polos. Se habla de que ahí se está descongelando o se están derritiendo grandes porciones de los polos, y que esto hace que aumente el nivel. Y lo que dicen es parte de la Florida va a quedar bajo el agua. Parte, yo tengo el mapa aquí en este momento que tú tendrás la oportunidad de poner una foto de él. Parte de California, Nevada, Utah, Oregon, Washington. Parte de otras, la parte de donde está el río, lo que pasó con Katrina. Este río va a subir sus niveles y va a inundar. Entonces, el programa de lo que se trató fue mirar desde diferentes puntos de vista qué podría pasar en el 2012 o en el 2013. Efectivamente, Juan, nos has comentado extensamente sobre todo cómo se ha llevado este programa a cabo y nos has ilustrado mucho sobre estas piedras de Georgia, estas las Georgia Guide Stones, justamente en la localidad en el condado de Elbert, en Estados Unidos. Y como bien decías, esta escultura, este monumento tiene varias caras, una de las cuales está escrita también en idioma español, y como bien decía Juan, el mensaje en español consta pues de 31 líneas con 10 sentencias que podrían traducirse pues en 10 mandamientos, dentro de los cuales este es el primero, es el que más llamaría la atención: mantener la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Sin duda estas sentencias son bastante interesantes, ya que como bien decías tú, son bastante loables, bastante equilibradas y hasta cierto punto óptimas para llevar un planeta adecuadamente. Sin embargo, mantener a la humanidad menos de 500 millones de habitantes hoy, que como bien decías tú, y esto a finales de octubre del año pasado, superamos los 7.000 millones de habitantes, estamos bien lejos de estar en esa cifra de todas maneras. Ahora, en el programa invitaron ustedes a unos expertos. Me gustaría que nos comentases bien, por favor, qué expertos son los que estuvieron en el programa y sobre todo qué comentaron en función a esta sentencia específicamente. Sí, algo que me gustaría anotar antes de pasar a contestar tu pregunta es dónde están ubicadas, o dónde está ubicado este monumento, es considerado uno de los 6 o 7 lugares seguros aquí en los Estados Unidos. Por eso fueron construidas en ese punto, que es el punto más alto del condado. Se dice que, para mencionarte rápidamente, los sitios seguros en los Estados Unidos serían Orlando, en la Florida, el condado o ese punto, las Georgia Guidestones en el condado de Elbert, estaría Washington D.C., Chicago, Kansas City, Denver, Phoenix, Dallas y Spokane. Nunca había oído de esa parte, de esa ciudad, pero queda casi en la frontera con Canadá, hacia arriba, hacia el norte. Y San Diego, y Phoenix también. Entonces, lo que se dice es que estos sitios es donde la gente debería, dada un desastre natural, una inundación, es hacia donde deberían dirigirse y donde tienen más chance de sobrevivir. Lo que se dice en cuanto aquí a los Estados Unidos es que pues moriría mucha gente si esto llegase a pasar, y no está muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos, por ejemplo, que San Francisco, todos sabemos, y esa fue una de las razones por qué hicimos el caso, todos sabemos que hay una falla grande, todos conocemos la falla de San Andrés, y todos sabemos que San Francisco pues ya tuvo terremoto y acabó con toda la ciudad, y todos saben, y los que viven allá, que en algún momento va a pasar, lo que no sabemos es cuándo. Lo mismo pasa con esto. Sabemos que van a haber inundaciones, que hay zonas que están mucho más bajas que otras, y por eso el agua al subir pues va posiblemente a cubrir estas zonas. Lo que se busca, y las teorías que hablan de esto, es que la gente esté prevenida. Pero, ¿qué expertos usamos en el programa? Porque queríamos darle un poquito de más información científica o más aterrizado el tema, a través de tener al padre José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión de la Arquidiócesis de México, para que nos comentara un poquito desde el punto de vista de la Biblia, porque la Biblia también habla de eventos cataclísmicos. Eso está ahí y es el libro más vendido en la historia, así que no lo podemos ignorar. También contamos con la presencia de Flavio Sousa, que es un estudiante de la ideología Rosa Cruz, porque pues a ellos son los que se les atribuye la construcción de ese monumento tan enigmático. También contamos con la presencia de el señor Alberto Villazana, primera vez que yo iba al programa, pero tenía un planteamiento muy interesante. Alberto Villazana es un periodista ganador de 3 veces el Premio Nacional de Periodismo en México, o sea, con toda la autoridad para hablar sobre muchos temas, en este caso, para hablar sobre el tema bíblico, mirarlo desde otro punto de vista, y su planteamiento fue bien interesante, alejándose un poco de lo que hemos hablado aquí, pero que igual tenía relevancia. Tuvimos a James Burton, que fue el experto que usó History Channel en el mismo programa sobre las piedras guías de Georgia, que lo pueden encontrar en YouTube. Es el mismo y es el quien nos facilitó este mapa y nos habló un poco de estas zonas seguras. Y contamos con el señor Efraín Echeverry, que es psíquico y es a la vez maneja director del Aura Research Institute en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque este sitio de la Georgia Guidestones por muchos años ha sido un centro donde se reúnen muchos psíquicos y consideran que hay algo especial ahí y queríamos saber desde ese punto de vista por qué podría ser atractivo para los psíquicos. No sé si hay algo en específico que te gustaría que te comentara. Una de las cosas, Juan, que me llama mucho la atención y me gustaría compartir con el auditorio es quizá una de las ideas, tendenciosamente hablando, por supuesto, es que cuando las grandes cadenas, como en este caso Telemundo, NBC, emite un reportaje pues de este tipo, entre comillas, con un fuerte tufo apocalíptico, la gente se puede asustar, Juan. Quizás pueden pensar quizá que hay algo que está pasando y por ende las grandes cadenas televisivas ya vienen preparando o vienen anunciando. Me gustaría un poquito que aterrices un poquito esta idea o quizá que compartas de repente y nos digas si es que hay algo detrás de todo esto, tras la emisión de este programa. Pues mira, eso es muy cierto. Este tipo de temas siempre han estado como muy relegados a las cadenas de cable, que de alguna manera se le llama a estas cadenas como más culturales que la televisión abierta, como es Telemundo o cualquier cadena americana abierta. Eso quiere decir que para recibir la señal no tienes que estar con una compañía de cable. Entonces, no creo que haya nada de fondo más que crear un poco de conciencia de que la conclusión de este programa es, así como el ser humano pasa por cambios naturales a través de su vida, o sea, nacemos y somos unos bebés y vamos creciendo y llegamos a la infancia, después la adolescencia, la etapa de adultez y después nos hacemos viejos y pasamos por cambios hormonales, la Tierra pasa por lo mismo. Eso lo dijo Edgar Cayce, que es el psíquico más famoso en la historia, y lo pueden buscar. Se llaman cambios de la Tierra, Earth Changes. ¿Y qué pasa? Así como sabemos que llegó la era del hielo en algún momento en la Tierra, y como sabemos que también cayeron una lluvia de meteoritos y que posiblemente fue la razón por la que desaparecieron los dinosaurios, no podemos desconocer que la Tierra también pasa por cambios y que es posible que la Tierra se esté acercándose a cambios fuertes por esta época, 2012-2013. Pero ¿sabes qué es lo importante de este programa? Que quizás era lo que queríamos traer a colación, es que lo único cierto de aquí es que los mayas nunca dijeron que el mundo se iba a acabar, eso es cierto, pero no podemos negar que existe una preocupación o una incógnita al pensar por qué ellos decidieron terminar su calendario en diciembre 21 del 2012, por qué no hicieron otro para 5.125 años más. Entonces ahí es donde se genera toda esta controversia, que si bien es cierto los mayas no dijeron que se iba a acabar, decidieron acabar su calendario ahí. Y muchos de su calendario, de ciertos cambios en su calendario, estuvieron marcados por cambios o por eventos cataclísmicos que se dieron en la Tierra. Entonces de ahí nace todo esto, pero hay algo que es cierto, y esto lo dice la NASA y tú lo has mencionado muchas veces, y es... Sabemos que en el 2013 se va a dar una tormenta solar jamás antes vista en la historia del planeta, que el estudio del Sol es un estudio que está en pañales, llevará 100 años tal vez. Tú tuviste la oportunidad y compartiste conmigo eso de estar en el observatorio Pierre Auger en Argentina, y donde pues claramente se confirmó que sí, que se van a dar, se están dando ya tormentas solares. Hace poco en las noticias salió en todo lado de la hermosura de las auroras boreales, más que todo en los polos, producto de estas tormentas solares. Pero ¿qué pasa? Sabemos que estas tormentas solares pueden causar muchos estragos en la vida cotidiana aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque pueden los satélites fallar, plantas nucleares de generación de energía pueden fallar. De hecho, pasó en Canadá y estuvieron 9 horas sin energía. Y esto fue con tormentas solares muy leves. La que se acerca es muy fuerte, según lo dice la NASA, y puede perfectamente acabar con los satélites. Eso significa que si no tenemos satélites, no tenemos comunicaciones. Pueden fallar las plantas generadoras de energía. Aquí en la Florida, donde vivo yo, hay una planta de generación nuclear, planta nuclear de generación de energía, y si esa planta se daña, y se dañan todas las comunicaciones y todos los circuitos se achicharran, como dicen vulgarmente, pues podemos pasar una buena temporada sin energía y va a ser caótico. Y eso hay que prestarle atención. Sin duda que sí, Juan, sin duda que sí, se vienen unos cambios sumamente importantes, y yo creo que las personas que están escuchando este podcast, las miles de personas que van a escuchar esta entrevista, definitivamente son bastante conscientes de estas cosas que la vienen siguiendo día con día, no tan solo desde nuestro pasado extraterrestre, sino también desde todo el internet, distintas páginas, sites, y por supuesto desde los programas que están asumiendo nuevas conciencias, como es el caso hoy, pues, de Caso Cerrado, Telemundo, NBC. Desde ya, Juan, trasladarte pues las felicitaciones respectivas por tener la iniciativa de llevar a la televisión abierta en los Estados Unidos y a muchos países en Latinoamérica estos temas que son por lejos importantes y nutren más a las personas común de a pie sobre lo que realmente viene ocurriendo en el mundo y estos cambios que se vienen generando a nivel mundial. Juan, mil gracias por esta oportunidad. Por favor, la invitación de tu propia voz para las personas que te van a escuchar de distintos países, porque este programa va a comenzar a correr por toda Latinoamérica, para que vean este programa y qué cosa es lo que pueden esperar rápidamente. Gracias, Marco. Sí, el programa ya salió, fue emitido aquí en Estados Unidos y ahora va a empezar su travesía a través de todo Latinoamérica, más de 33 países. ¿Qué pueden esperar? Un programa bastante aterrizado, no para generar pánico, pero sí para crear un poquito de conciencia que vale la pena de pronto estar preparados para algunas situaciones. Por ejemplo, tener víveres, es como volver, ir 100 años atrás y pensar cómo podríamos hacer para subsistir unos cuantos meses sin todas las facilidades que tenemos ahora. De eso se trata. Hay algo que sé que brevemente, uno de los expertos tocó un tema que no tiene nada que ver con esto, pero también es cierto. Y se dice, bueno, tal vez el fin del mundo no llegue por un cataclismo, que es el caso del señor Villasana, que hablaba de que es posible, y que eso ya lo decía la Biblia, que vaya a pasar algo muy serio, y es por la situación entre Israel e Irán, que es muy delicada. Así que siempre debemos no crear pánico, ni asustarnos, ni dejar de vivir, pero también hay que, si se pueden tomar precauciones, hacerlo. Efectivamente, Juan, tener conciencia de lo que viene ocurriendo en el mundo, y eso es justamente para lo cual desarrollamos la información desde nuestro pasado extraterrestre. Así es que nuevamente nuestras felicitaciones, esperemos pues que este programa cause el efecto requerido, sabemos que es tuya la iniciativa, y por favor sigamos en contacto, ¿sí? Gracias, Marco, un abrazo. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la localidad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, conversando con el productor televisivo Juan Montes de Oca, quien acaba de presentar este programa sumamente interesante que usted no se puede perder, que habla justamente sobre las piedras de Georgia, este monumento mítico, fantástico. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué habrá de cierto de todos estos nuevos 10 mandamientos? ¿Realmente algo se cocina? ¿Realmente algo sabían las personas que mandaron a construir? Todo eso va a poder usted comprender, ver y aprender desde Caso Cerrado en Telemundo, NBC, y por supuesto la queridísima doctora Ana María Polo, en este programa puesto por iniciativa por Juan Montes de Oca. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando